¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda tarde, tarde de sabadito, sabadito 28 de mayo, ya en plena, pues, temporada de lluvias, aunque, pues, está todavía ya pronosticadas lluvias casi todas las tardes. Hay que estar muy pendientes de los sistemas informativos meteorológicos. En cualquier momento empiezan las tormentas a formarse. Por lo menos había ya dos ahí en el Pacífico que estaban en vías de formación. Así es de que hay que mantenerse informado. Por lo pronto, quédese aquí en Fórmula en los Negocios. Estamos transmitiendo en Radio Fórmula Yucatán 94.5 de FM y 6:50 de AM para todo el estado de Yucatán. Este sabadito alegre tenemos, nosotros estamos en nuestro estudio virtual de Fórmula en los Negocios, allá en la cabina de la radio, en la casa de la radio, en la García Jiménez. Se encuentra Víctor Tun en el control operativo técnico de este programa, y nosotros estamos, como les decía, en nuestro estudio virtual sobre la plataforma de Zoom. Y para la conversación de esta tarde me acompaña el doctor Víctor Gámez Imaz, de Control Odontológico. ¿Cómo estás, doctor? Qué gusto saludarte. Buenas tardes. ¿Qué tal, mi querido Roberto? Muy buenas tardes a toda la audiencia, a todos los amigos que nos escuchan. Pues muy contento, mi querido Roberto, como siempre, de aquí acompañarte. Y bueno, pues como tú dices, estamos terminando el mes de mayo. Este año también se nos está yendo muy rápido. Ya es el quinto mes del año y con unos calores que, como sabemos, este mes siempre es un mes muy, muy, muy caluroso. Y bueno, pues esperemos que las lluvias nos ayuden a refrescar un poco. Pero bueno, pues aquí estaremos siempre, mi querido Roberto, dándole y echándole muchas ganas para poder hacer las cosas como se debe. Saludos a todos los amigos que nos escuchan. Así es, doctor, qué bueno que estás por acá. Pues sí, ya de aquí en adelante, pues el calorcito va a estar presente. Ya tenemos la primera onda tropical que entró a la península, que es la que está trayendo lluvias ahorita. Espero que así se quede, que así permanezca, que no llegue a ser tormenta tropical para que no nos caiga mucha lluvia. Pero bueno, hay que estarse preparados. Oye, doctor, ¿cómo vas en control odontológico? La pandemia sigue al alza. Bueno, ha habido en esta última semana, ha habido contagios al alza aquí en Yucatán y pues hay que seguirse cuidando, ¿no? Porque pues tú sigues con tus protocolos de cuidado para el coronavirus. Exactamente, mi querido Roberto. Sí, seguimos todavía teniendo todos los protocolos de sanitización adecuados para que nuestros pacientes y nosotros mismos nos encontremos en buen estado de salud. Ya tenemos un día más de trabajo, estamos trabajando ya ahora de lunes a jueves. Nuestros horarios todavía no siguen siendo los mismos que anteriormente teníamos. Seguimos trabajando como siempre, previa cita, y realmente estamos ajustándonos muy bien en horarios, que es un horario continuo. Empezamos temprano, 8:30, 9 de la mañana, y terminamos a media tarde, no tan tarde, tal vez antes de la comida, 2, 3 de la tarde, y ya nos regresamos por la tarde-noche, porque pues consideramos que las medidas sanitizantes que estamos haciendo es preferible hacerlas desde un principio y continuar con ellas hasta que termine nuestra consulta. Ya veremos más adelante que las situaciones se lleguen a regularizar, si volvemos a tener el horario que antes teníamos o continuamos con este mismo. Pero pues estamos bastante bien, mi querido Roberto, estamos atendiendo muy bien a nuestros pacientes, muy contentos de que siempre, afortunadamente, nuestros pacientes nos brinden su presencia. Y bueno, pues nosotros siempre haciendo las cosas con alegría, mi querido Roberto, contento de estar sano y salvo. Claro, pues hay que seguirse cuidando, ¿no, doctor? Hay que seguirse Así es. Esta pandemia, como dices, pues yo creo, bueno, no la pandemia, sino ya la enfermedad, como la influenza, el COVID llegó para quedarse, lo tendremos, creo yo, por temporadas. Viene, creo yo, ¿cuándo es la temporada de la influenza? ¿También en verano o en fue invierno? Fue por esa temporada de mayo, fue mayo también. Ah, bueno, lo que pasa es que es más probable que pueda uno adquirir la influenza por la época de entre otoño e invierno, ¿no? Ya la época de frío. Pero realmente, como tú dices, mi querido Roberto, esta pandemia lo que nos ha dejado, pues es una enfermedad más que debemos de cuidarnos. Es muy, muy importante que toda la gente que nos escuche acuda, que se vacune, a tener todos sus refuerzos, a tener todas las vacunas que están perfectamente bien registradas, para que puedan no solamente estar protegidos ellos, sino también hacer ya una vida más normal y en un futuro, si tienen posibilidades, también viajar. Porque acuérdate que si no tienes tú tu esquema de vacunación, tampoco las personas pueden ser sujetos a ser recibidos en otros países. Entonces sí es importante que nosotros tengamos todas nuestras vacunas, primero por nosotros y después por las actividades que tengamos que realizar en un futuro. Pues sí, y bueno, creo siguen vacunando, no, ya no he visto sí, anuncios. Sí, todavía ahorita no han sacado, lo último que sacaron fue de las vacunas a los menores, creo que era de 12 a 16 años. Pero seguramente si tú acudes a un centro de salud, ahí tendrán de alguna manera vacunas para que entonces puedas tú ser reforzado en su caso, si no pudiste ir a las fechas que te correspondía asistir. Pero bueno, es importantísimo, de verdad, Roberto, que tengamos nuestras medidas de vacunación, porque eso nos va a ayudar a estar más tranquilos y más protegidos. Totalmente de acuerdo. ¿Tú ya te pusiste la cuarta dosis? Exactamente, las cuatro ya las tengo, sí. Y mira, hasta ahora que me fui a Bogotá, Colombia, hace un mes y días, te piden, por supuesto, que tengas tu esquema de vacunación. Nada más ahí te piden las dos primeras. Pero bueno, pues qué bueno que yo tenía hasta la cuarta vacuna, la cuarta ya refuerzo. Pero si viajas en un futuro, pues oye, espero viajar en unos meses más, pero eso ya es hacia Europa, entonces ahí también te requieren, y ahí con más vehemencia debe uno de estar bien vacunado, porque pues ves que allá también de repente han habido brotes, entonces es preferible viajar, pero viajar con tranquilidad y más seguro. Claro, y la vacuna pues ya demostró que es muy eficaz, ¿no? Que previene notablemente la mortandad, sobre todo en esta enfermedad del COVID. Aunque bueno, China sigue batallando, doctor. China, hasta donde sé, seguía encerrado gran parte de Shanghái y de Hong Kong. Así es de que pues allá todavía en Asia se las están viendo difíciles con esta pandemia, que todavía no la han declarado terminada, pandemia. ¿no? No Así sé, es, así sí, es. La siguen declarando pandemia. Entonces, pues eso hay que hacerle caso a las autoridades mundiales de la salud. De otra manera, pues la verdad que, pues bueno, lo importante es de que hay que continuar. Y la economía, ¿cómo la notas? ¿Ya más activa? ¿Ya tus pacientes ya se activaron o todavía notas cómo está la situación? Yo siento que las cosas van lentas, no van con reactivadas como uno pensaría. Pues esto es a nivel mundial, no solamente es en nuestro país, pero sí en nuestro país tuvo mucho que ver la falta de atención que el gobierno no le dio a la iniciativa privada para poder apoyarlos y evitar que se perdieran tantas fuentes de trabajo y que se cerraran tantos negocios también. Entonces, si tú ves en cualquier ciudad de nuestro país, también en nuestro estado, hay muchos lugares donde están cerrados, negocios sí, que todavía cerraron, negocios que no han abierto, y el emprender ahorita algún negocio requiere de verdad no solamente de mucho capital, tienes que tener, realmente ser muy valiente para volver a arriesgar de nueva cuenta lo poco o mucho que tengas para salir adelante en un negocio. Y además hay que aguantar, ¿no? No solamente es el abrir, tú sabes que el negocio tú lo puedes hacer un análisis muy bueno, mercadológico de tu empresa, de lo que vas a hacer, pero también tienes que pero no cuenta uno con las cosas que puedan llegar a suceder. Entonces tienes que tener suficiente capital para aguantar. Entonces, pues sí, eso principalmente, es ¿no? Es difícil. Aunque claro, la economía, pues las cifras es que hay reactivación y se está reactivando gran parte de la economía, ¿no? Aunque muy lentamente hemos tenido crecimiento de 0.8, de 1.2, o sea, no el crecimiento que se esperaba, pero por lo pronto sí hay una cierta recuperación, aunque la inflación pues nos viene a dar al traste, ¿no? Pero bueno, de esto y más vamos a platicar, no se me vayan, vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda tarde de sabadito alegre. Mire, a disfrutar el fin de semana, que antes de que lleguen las lluvias fuertes, así de que pues es fin de semana y se está acabando el mes de mayo, lo que quiere decir que vamos a entrar ya a partir del primero de junio en la temporada de huracanes en el Atlántico. Así de que a mantenerse informado todos los días del acontecer de esta temporada, que pues el pronóstico es de que esté muy activa la temporada. Se pronostican hasta 20 tormentas tropicales o ciclónicas, de las cuales 4 o 5 pueden ser de huracanes mayores, de arriba de 3, categoría 3. Así es de que hay que mantenerse informado, sobre todo día a día, para ver la formación y el acontecer de esta temporada. La temporada de huracanes termina hasta el 30 de noviembre, así es de que pues hay que mantenerse informados y prender sus veladoras para que no nos toque ninguno de este año. Pero bueno, antes de continuar, déjeme darle una recomendación de nuestros amigos patrocinadores. Mire, uno de los mayores compromisos de Grupo Sadasi es el respeto por la ecología y el medio ambiente. Dedica tiempo y recursos importantes, perdóneme usted, a la investigación e implementación de medidas concretas que fomentan la conservación del medio ambiente para la creación de desarrollos sustentables. Infonavit y la Comisión Nacional de Vivienda, CONAVI, han reconocido a Grupo Sadasi en materia de promoción de los desarrollos urbanos sustentables. Le han otorgado el Premio Nacional de Vivienda. Es miembro, Grupo Sadasi, de la Asociación de Vivienda y Entorno Sustentable AC, que es la primera asociación dedicada a brindar calidad de vida sustentable en el ámbito económico, ambiental y social. Para corroborar todo esto que te digo, yo te invito ahora a fin de semana. Sadasi trabaja sábados y domingos. Date una vuelta por cualquiera de los fraccionamientos de Grupo Sadasi, Paseos de Mérida allá en el Poniente, acá en el Norte, Las Américas, y en el Oriente, pues puedes visitar Los Héroes. Date una vuelta, platica con los asesores certificados que tiene Sadasi y estoy seguro que pronto estarás estrenando casa. Métete a su página www.sadasiyucatan.com.mx. Grupo Sadasi, las mejores casas y más. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula de los Negocios. Me acompaña el doctor Víctor Gámez Imas, de Control Odontológico. Y tenemos un tema interesante, doctor. ¿Cuáles son las señales que te debilitan como líder? Yo me imagino que tú quieres ser un buen líder, ¿no, doctor? Y pues hay que evitar realizar acciones que reflejen lo contrario o que manden un mensaje negativo a tus colaboradores o a tus seguidores, ¿no? Doctor, ahora en esta época y en esta época del renacimiento, de la reactivación, hay que desarrollar esta habilidad, doctor, porque así se considera el liderazgo, es una habilidad y pues es una habilidad, no, muchos pensábamos que antes era innata, ¿no? ¿Te acuerdas la famosísima frase, el liderazgo se nace o se aprende, ¿no? Así es, mi querido Roberto. No, definitivamente sí tiene que tener algo, tiene que tener algo, talentos la persona para poder desarrollar más fácilmente las situaciones de líder. Pero el líder se aprende, definitivamente. El líder, acuérdate, debe de ser un guía para la gente, debe de ser un ejemplo para todos los que lo siguen. Acabamos de ver muy, muy claramente que por un lado en nuestro gobierno se decía que era importante el uso del cubrebocas, pero habían los meros no lo utilizaban. Entonces, ahí simple y sencillamente te están mandando otra señal. O sea, te están diciendo por un lado qué hacer y por el otro el cómo no hacerlo. Entonces, yo creo que debe de ser un líder, una persona que sea coherente con lo que dice y hace, para que también la gente, sus colaboradores, sus seguidores, como tú dices, pues, por supuesto, crean en él y sigan sus pasos. Totalmente de acuerdo. Yo creo que ahí, y pues es el primer punto que nos marca aquí el artículo que estamos conversando con ustedes, amigos, que hay que hacer la diferencia de ser líder o ser jefe, que no es lo mismo, ¿no? Estas gentes que mencionas, los machuchones, como dice Andrés Manuel, sí. Pues ellos mismos se sienten jefes y daban las indicaciones de no usar cubrebocas, ¿no? Pues eso, pues ahí demuestran que no son líderes, pues que son jefes, tienen una encomienda que pues quizás se la ganaron en las votaciones, pero pues no demuestran su capacidad de liderazgo para comprender. Que yo creo que ahí está la diferencia, ¿no, doctor? Entre ser un líder y simplemente ser jefe, ¿no? El jefe simplemente da órdenes, ¿no? Así en es. Un proceso da órdenes de cómo construir, da órdenes de cómo acomodar bloques, da órdenes. Pero un líder, pues tiene que ir hacia el proceso, yo creo, de inspirar a la gente para hacer las cosas, ¿no? Es complejo. Claro, además, fíjate, Roberto, eso va implícitamente, se va directamente a los resultados, porque hubiera sido tal vez una situación diferente si la gente, al ver que el líder está ocupando el cubrebocas, ellos también lo ocupan y hubiera habido a lo mejor menos enfermos y menos muertos. O sea, todo eso, fíjate, son decisiones que va a... que dice que debe de tomar, pero no lo hace a la mera hora, y entonces con su ejemplo da otras indicaciones. Yo creo que lo que tú dices, el ser líder y jefe es completamente diferente. El ser líder es aquella persona que de forma natural o aprendida, ¿sí?, guía hacia a las personas hacia un objetivo común. Pero el jefe es aquel que solamente, sin hacer las cosas que dice, está dictando órdenes para que otros las hagan. Claro. Entonces los resultados definitivamente son completamente diferentes, Roberto. Yo creo que al jefe no se le quiere tanto como al líder. No, bueno, aquí, bueno, planteas ahí una disyuntiva polémica. Pero creo yo que la diferencia principal, tú la marcaste ahorita al inicio de lo que comentabas. un líder debe de estar al servicio de los demás. Si tú como líder demuestras que usas cubrebocas, das el ejemplo, estás buscando ser útil a la sociedad o a los que te siguen. Ese es un ejemplo de servir, ¿no? Oye, vean, yo lo uso, ¿por qué? Porque pues este es el ejemplo que tenemos que seguir. Y lo uso por convicción de servir a los demás, de proteger a los demás. Yo mismo protejo a los demás usando cubrebocas y me protejo a mí mismo. A simplemente dar órdenes, ¿no? O no, nada más porque aquí mando yo. Así es. Hay una diferencia enorme en esta concepción del liderazgo, ¿no? El hecho de servir verdaderamente abre un panorama totalmente diferente al nada más dar órdenes, ¿no? Claro, Roberto, lo vemos hasta en nuestras propias casas. El padre y la madre de familia son unos guías, son líderes en su casa que no deben de poner el ejemplo de las cosas que hacer. No puede ser que les digas a tus hijos que se levanten temprano para ir a la escuela y tú seas el primero que te quedes hasta las 12 del día durmiendo, por decirte algo, ¿no? por decir sí, algo, claro. Por ejemplo, entonces, si ven que tú te levantas, te pones a hacer ejercicio, te arreglas, te pones listo para salir a trabajar, eso es un ejemplo de vida. Eso es algo que van a aprender desde muy pequeños para que sigan con buenas costumbres, con buenos hábitos para poder encauzar su vida por el camino correcto. Pero eso es lo que uno hace desde la familia. Ahora, en las empresas, ¿cómo podemos decirle a la gente que llegue temprano si tú eres el primero que no llegas, por ejemplo? Que seas puntual, claro. y tú no lo eres. En fin, ese tipo de cosas debes siempre de poner el ejemplo. Eso es lo que hace un líder, poner el ejemplo para que las gentes lo sigan. Claro, el ejemplo arrasa, como dice el dicho, ¿no? Pero bueno, amigos, interesante la plática. Si me permites, doctor, vamos a un corte comercial. No se me vayan, ahorita regresamos. Con mucho gusto, Roberto. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo sabadito alegre, aquí en Fórmula de los Negocios. Quédese con nosotros que tenemos una conversación sensacional para usted. Antes de continuar, déjeme darle un mensaje de nuestros patrocinadores. Miren, en este pasado 11 de mayo de este año, se realizó la quinta sesión del Aliarse Yucatán. Esto fue en las instalaciones del corporativo de abarrotes Dunosusa, en donde el ingeniero Vicente Carrillo, gerente de gestión ambiental y responsabilidad social de abarrotes Dunosusa, presentó algunas de las muchas acciones que desarrolla la empresa en los ejes de apoyo a la comunidad, medio ambiente, impulso al deporte, entre otras, que son grandes ejemplos de buenas prácticas que se pueden replicar y que son de gran aporte a la responsabilidad social empresarial. Miren, Abarrotes Dunosusa tiene el distintivo de responsabilidad social empresarial porque desarrolla actividades y desarrolla proyectos que los llevan a importantes participación de la sociedad. Por ejemplo, en este mes han llevado proyectos como el concurso de fotografía Gran Península Sostenible, el Reciclatón, Expo Foro Ambiental, la segundo aniversario de Mérida Nos Une, Cruzada Forestal 2022 y el Gran Maratón de Reciclado. Así es de que Dunosusa es una de las empresas socialmente responsable, 100% yucateca, y que pone el ejemplo y que pone, pues esto es lo que todas las empresas pudiéramos replicar y pudiéramos poner en práctica para tener pues una responsabilidad social empresarial importante. Bueno, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios. Me acompaña el doctor Víctor Gámez Imas de Control Odontológico y estamos platicando con usted este tema. ¿Cuáles son las señales que debilitan a un líder? Y bueno, prácticamente la primera señal ya la platicaste, doctor. Eso de que el director no está disponible. ¿Lo has visto en algunos casos? Mira, no personalmente, porque yo en este caso, en este caso el director soy yo. Yo trato de estar siempre de puertas abiertas, ¿no? O sea, es muy importante el que tú, como lo decíamos, el ejemplo es vital, pero lo importante es que estés siempre de puertas abiertas y de oídos dispuestos a escuchar lo que tu gente te quiere decir. Porque puedes tú nada más oír, pero no escuchar. No puedes, te pueden decir muchas cosas, pero realmente a ti eso no le pones atención porque tú estás seguro que lo que tú dices es lo que se tiene que hacer. Y eso está mal. Debemos de saber escuchar para poder captar las cosas que nuestros propios colaboradores, nos están dando de ideas, de opiniones, para poder mejorar nuestro trabajo, para poder mejorar nuestros objetivos, para poder llegar a nuestras metas más fácil. Yo creo que debemos estar siempre de puertas abiertas y saber escuchar a todo mundo para poder tomar las decisiones adecuadas, mi querido Roberto. Totalmente de acuerdo. Yo recuerdo, pues, en mis épocas de andar tocando puertas como vendedor, y bueno, vendedor de tecnología, que eran proyectos grandes, pues visitaba yo a directores de grandes empresas, al director general de Telmex, me acuerdo que en alguna ocasión tenía tres asistentes o secretarios, o sea, sí, pero como en fila, tenías que pasar primero con uno, luego con otro, luego con otro, hasta poder llegar a la puerta del despacho. Obviamente voy a omitir el nombre por razones de respeto, pero... ¿De educación? Pues sí, eso era verdaderamente inaccesible, ¿no? No estaba disponible. Siempre tenía filtros, asesores, filtros. Y bueno, lo mismo sucede, pues ahora trata de sacar una cita con el presidente. Digo, yo sé que el presidente debe de estar muy ocupado, pero a las cuestiones críticas, o sea, no ha atendido, por ejemplo, a los feminicidios, a las que hacen protestas por los feminicidios. Y no los atiende. No escucha. Y con el pretexto, no, ni siquiera dice, los escucho, ¿no? Sí, ya, sí, aunque nada. Fuera tras bambalina, pero él dice, no, ¿para qué? No los tengo que ver. La no investidura presidencial, fíjate, la investidura presidencial no es, la tengo que cuidar. Sí, y sí, eso sí. Es el primer síntoma de lo que un líder no debe de hacer. Claro. Yo creo que él debe de estar en la posición de, oye, te estoy aquí para escucharte, estoy aquí para apoyarte, ¿no? Y ya en medida de la escucha y en medida de la intervención, pues tomar decisiones, pero simplemente decir no porque yo soy el presidente y puedo decir que no, pues es una señal, pues por eso su pérdida de popularidad, ¿no? Su pérdida claro. De... Y bueno, en fin, podríamos seguir hablando mucho de esto, pero no es el objetivo. Pero no es congruente con las palabras y con sus hechos, ¿no? Claro. O sea, el su dicho, primero los pobres, y pues no, ni siquiera los escucha, ¿no? Entonces siempre tiene la puerta cerrada. No mandó tapiar el Palacio Nacional, parecía ciudad de guerra ya ni en Ucrania. Zelensky tenía esas barras para detener a los manifestantes, ¿no, doctor? Bueno, ¿tú qué opinas? Exactamente. No, definitivamente. Es que Un líder debe de tocar todos los temas. Y hay líderes, como el que tú acabas de mencionar, que él toca los temas que a él le interesan solamente. Los otros no son importantes. ¿Por qué? Porque para él no son importantes o tiene otros datos. Pero realmente un verdadero líder habla de todos los temas que se le presente, que le presenten sus colaboradores o que le presente la comunidad a la cual él debe su empresa funcionar. Imagínate que tú tengas una empresa y que tus mismos clientes te estén diciendo: oiga, es que fíjese que yo quisiera ver si es posible que hagamos unas modificaciones en el producto que usted me está vendiendo. Porque así le voy a comprar claro. más, le voy a comprar más y a ver si me lo puede entregar a lo mejor en un día o dos días antes del tiempo que me lo entrega actualmente. Y si tú te cierras a todos esos temas, pues dices: caray, voy a buscar otro proveedor que sí me escuche, que sí quiera tener el tiempo para poder dedicármelo y nos pongamos de acuerdo para poder hacer que lo que le estoy comprando sea más eficiente. Tal vez no en el precio, a lo mejor también se tiene que negociar el precio, pero la cosa importante es que hay que escuchar, hay que atender y hay que tocar todos los temas que nuestros clientes nos soliciten. Claro, fíjate que lo que mencionas es importantísimo, porque amigos, siempre habrá razones detrás del silencio de un jefe, de un director o de un dueño de empresa o de un presidente, como en este caso, porque hasta su propia gente cercanos, pues van a vivir con temor, ¿no? Van a vivir claro. con temor de que, pues oye, no hay que hablarle de este tema porque se molesta. Ese sí. tema ni se lo toques porque se enoja. Entonces, afrontar esos miedos de sus colaboradores más cercanos, pues está perdiendo el liderazgo y está fuera del alcance de la gente. O sea, es transmitir ese temor de que pues de esto no quiero hablar y tengan cuidado que no me vengan con esos temas porque es verdaderamente... Pues sí. No, caray. Son ejemplos claros que lo que estamos viviendo en cuestiones de estos cuatro elementos que le estamos platicando a usted, de lo que no debe de hacer un líder en ninguna claro. circunstancia, ¿no? Claro. Y esto de no hablar de algunos temas y solamente yo digo de qué temas vamos a platicar, pues eso te denota quizás de tu incapacidad. Denota claro. tu temor, denota tu falta de liderazgo, denota muchas cosas que tu misma gente los va a descubrir y sabes, lo peor del caso es de que eso se va a esparcir. Y entonces por eso muchos líderes prefieren encerrarse, ¿no? Pues mejor decir: estoy ocupado. O sea, ahorita no tengo tiempo. Roberto, fíjate, lo que pasa es que pasa ese ejemplo a sus demás colaboradores y todo el mundo lo hace. Ah, sí, claro. Cunde esa falta de liderazgo. Pero bueno, interesante la plática, amigos. No se me vayan. Vamos a un corte comercial. Ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda, linda tarde de sabadito alegre. Mire, y a esta hora, doctor, pues ya se antoja dos como la gente, ¿no? Como digo, y más sabadito, fin de semana. Hay que pasar, miren, pues la invitación es pasar a la Reforma. La auténtica cantina. Y mire, esta especial de la semana es verdaderamente sensacional, porque llegaron los sopes de mi corazón. Sopes auténticos estilo México, de chicharrón prensado, de chorizo, de suadero y sopes naturales. Claro, no puede faltar, pues el sope bien hecho los frijolitos, la manteca, la lechuga, el queso desmenuzado. Y ya después usted le pone, pues mire, a mí me encantan los de suadero. La verdad es que el suadero que hace ahí la Reforma es todo un agasajo. Pero bueno, pues es el platillo de la semana. Tiene obviamente toda su carta tradicional. El cerdo en morita, el chamorro al horno, las quesadillas de chicharrón prensado, los tacos de suadero, tacos de villamelón o villamozón. Verdaderamente un menú que el chef Eliseo prepara pues con mucho tino, y por eso se ha convertido la Reforma pues en un punto clave, en un punto que no puede usted faltar de ir a saborear las delicias del chef Eliseo. Y como pues a esta hora es lo más conveniente, tómese dos como la gente y después platicamos. Pase a la Reforma, ya sabe, ellos están en Avenida Líbano, es la calle 20, número 39A, Colonia México Norte, a pocos metros de la zona de casinos. Ahí está la Reforma, o márqueles, reserve al 99-94-61-90-86, 99-94-61-90-86. Vámonos para la Reforma, es la hora de dos como la gente, igual y por allá nos saludamos. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña el doctor Víctor Gámez Imas, de Control Odontológico. Con este tema, doctor, ¿cuáles son las señales que debilitan a un líder o a un director, a un dueño de negocio, a un jefe? Ya le dijimos la primera. Primero es, hay que ser líder y no jefes, nada más. Hay que aprender a estar disponible, no tener las puertas cerradas. Hay que aprender a verdaderamente hablar de todos los temas, no nada más pues, de algunos temas. Hay que, y el siguiente punto es impuntual, la impuntualidad. Híjole, de veras, ¿cómo hemos visto esto de ser, cómo hay gente impuntual, doctor? Es un hábito tremendo, ¿no? Malísimo. Terrible. Pero ellos siempre piden puntualidad. Por lo regular hay gente que pide puntualidad cuando ellos no lo son. Eso es un ejemplo, ese sería para un líder un mal ejemplo, el hecho de que sea, por supuesto, impuntual. Y les pides a toda tu gente la puntualidad. La puntualidad para mí es algo importantísimo en la vida personal y en la vida profesional. Tú te das cuenta cómo son las personas sin conocerlas desde el primer momento en que llegan puntual o impuntualmente. Desde ahí tú ya empiezas a ver y a tomar decisiones a veces en el caso de que se vaya a hacer algo, porque si ves que es una persona que falta a la primera cita de forma impuntual, dices, pues caray, ¿qué voy a poder esperar más adelante? Entonces, el ser impuntual es uno de los errores que comete el líder, por supuesto, así como también el que les pida a su gente tratar educadamente a las gentes y él maltrata a su personal. Claro, eso pues, esa es otra cosa que quiere. Traten, por favor, bien a la gente y él los trata con la punta del pie. Entonces, hay que ser educados, hay que ser gente que si les pides a tu gente que funcione de forma adecuada, que haga las cosas con actitud positiva y alegre, y él llega de mal humor y maltrata a la gente, pues ¿cómo vas a pedir que los otros lo hagan, caray? Debe uno de hacer las cosas como un buen líder, hacer las cosas como le hemos dicho aquí mil veces, mi querido Roberto, con alegría, con buena actitud, puntualmente, con valores humanos, con respeto a los valores humanos, con ética profesional. Esas son las cosas que lo llevan a un líder a tener el éxito, no al Absolutamente. contrario. Imagínese usted. Mire, yo siempre les recomiendo en las conferencias, en los talleres de coaching, que percátense, amigos, cuando ustedes entran a su oficina, hay que ser perceptivos de qué reacciones provoco cuando llego a mi oficina, a su negocio, de veras, ahí sí, es donde sí. Demuestras, mire, amigos, si la gente sale gustosa a saludarlo, buenos días, obvio, usted está llegando a tiempo, ¿no? Y ya está ahí su gente, entonces si salen a saludarlo o lo están esperando en la puerta, pues es un buen signo, ¿no? Sin embargo, que cuando usted llega, se esconde. Y quizás sí, se esconde, ¿no? Para que no los mandes llamar, para que no. Eso, amigos, es una práctica que puede usted hacer y darse cuenta de qué tipo de liderazgo está llevando. Porque mire, esas actitudes negativas hace que se construyan relaciones de falta de respeto, le van a faltar a usted al respeto, de insatisfacción, los trabajadores, pues hasta que se cansan, van a llegar a mostrarle la insatisfacción. Además, este tipo de mensajes, si usted lo realiza, pues denota poca eficacia, denota poco interés, poco respeto por los demás, sobre todo por el tiempo de los demás. Yo recuerdo en muchas ocasiones, también había un director general de una empresa gigantesca, importante, a la que teníamos que ir a ver. En aquel entonces iba yo con el director general de Ericsson, y la primera lección que me dio es, él me dijo, mira, este señor acostumbra a tener si tienes una cita, te acostumbra a hacerte esperar hasta 3 horas, ¿no? Entonces, me dice, te vas a dar cuenta de lo que voy a hacer. Entonces, llegamos a la cita puntuales, ¿no? Le dijo a la secretaria, aquí está mi tarjeta, dígale al señor que ya estamos aquí, que quedamos a esta hora, pero entregándole, fíjate, una tarjeta a la secretaria, a sabiendas pues, de que aquel nos iba a hacer esperar 3 horas, ¿no? A los 20 minutos se levantó el ingeniero Masvidal con la secretaria y le dijo, le pido un favor, señorita, la tarjeta que le di es tan amable de entregársela al señor, pero ahorita los va a atender. No, ya pasaron 20 minutos y yo tengo otra cita, ya no lo puedo esperar. Dígale, por favor, que me estoy yendo en este momento. Entonces la secretaria, pues toda aturdida, se ve que entró al despacho a decirle a este señor y salió. O sea, y dijo, no, mil disculpas, y nos atendió. O sea, el truco fue decirle que ya nos íbamos, ¿no? Porque ahí estaba el baquetón este sin hacer nada y así se la pasaba en todas las citas. Así esperaba la gente 3 horas. Una falta de respeto. Claro. Total, absoluto, ¿no? Entonces, bueno, pues no haga eso, amigos. Eso está feo. Hay que ser educado, hay que ser respetuoso con tu tiempo y con el tiempo de las demás personas. Eso, totalmente. De verdad, tarde o temprano se lo van a agradecer, se lo van a evaluar y lo van a tener a usted en un concepto completamente diferente. El ser una persona puntual es una persona educada. Y bueno, doctor, vámonos, se nos acabó el programa. ¿Dónde te pueden localizar? Gracias, mi querido Roberto. Pues sería un placer verlos aquí en Control Odontológico Integral, en la avenida José Díaz Bolio, número 415B por 6A y 10 de la colonia México Oriente. Es la avenida principal que va de Plaza Fiesta hacia Prolongación Montejo. Nuestros teléfonos 9999-264429 y 9991-714457, que es nuestro celular y WhatsApp. En Facebook estamos como Control Odontológico Integral.